¿qué tal? Muy buenas, saludos, bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. En este instante arrancamos la que ya se convierte en la número 1496. Los saludos, como siempre, de Julián Martínez. Emitimos en Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock y en Argentina, Radio Crimen Online. Programita por delante muy, pero que muy interesante, con un montón de novedades, con un montón de estrenos discográficos, con bandas que están presentando nuevos discos, pasarán por nuestros micrófonos Taco Sal, Tierra Santa e Ingrid. Ingrid, Tierra Santa, Taco Sal, las bandas que hoy vamos a entrevistar aquí en el Con Fuerza Heavy. Y todo eso para que tú lo disfrutes allá donde tú prefieras. Cada semana, tu sesión semanal. Pues como esto es radio, comenzamos con la generación radio. Generation Radio. Why Are You Calling Me Now? Es la nueva canción que publican y que hoy nos sirve para arrancar la edición 1496 del Con Fuerza Heavy. Oh, baby, what's on your mind? How am I doing? I'm doing just fine. What? Why are you calling me now? Generation Radio para arrancar en el día de hoy. Y ojo, porque la continuación la pone Korpiklaani con su nueva canción. How should we do for drink? If there had been no projects, none on the deep red wrongs, if fiddles out their blaze, all how should we do for songs? Menuda marchita tremenda que lleva lo nuevo de Korpiklaani. Una auténtica locura, pues la paramos, porque esto de Hydra se llama Stop the Madness. I never need it. escuchando con fuerza heavy a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock en Argentina, Radio Crimen Online. Bueno, pues ahí dejamos a Hydra para escuchar a una banda canaria que se hacen llamar Taco Sal y que acaban de publicar Adicción Natural. Este es uno de los temas que recoge ese EP de 5 canciones que han publicado. Así es como suenan Taco Sal, ya les has escuchado en distintas ocasiones aquí en el programa. Son canarios y acaban de publicar un disco con 5 canciones, un EP, que muestra a las claras el buen hacer de la banda, las ganas que tienen. Y bueno, de ese nuevo disco vamos a hablar precisamente con Andreas Demmer, con Andy, que nos está escuchando ahí al otro lado de la línea. Andy, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿se me escucha? ¿Qué tal? Perfectamente, te escuchamos perfectamente. Esto, en verdad, no arranca ahora, sino que es una aventura que se iniciaba, si no me equivoco, hace ya en torno a 15 años, ¿no? Bueno, hace 15 años, digamos, que nos embarcamos en formar una banda, pero la banda ha ido evolucionando siempre con los mismos miembros. Y vamos, hemos hecho muchas cosas desde, bueno, lo típico, tocar versiones, etcétera, pero fue a raíz de la pandemia cuando empezamos a hacer temas propios. Antes no hacíamos temas propios. Eso te iba a decir, ¿no? Que en principio esto surge pues con la idea de llevar al directo pues canciones, versiones, el tocar, el pasar un buen rato, pero la pandemia, que tantas cosas malas nos ha traído, pues en vuestro caso ha traído una muy buena, y era el que de repente encontráis ese hueco para pararos a componer y crear canciones propias. Sí, exactamente, sí, porque bueno, nos dedicamos a tocar versiones y teníamos bastantes bolos por aquí, por la isla y por Canarias. Entonces, claro, entre los ensayos, el trabajo de cada uno y demás, pues nunca tuvimos tiempo de sentarnos y decir, oye, pues esos riffs que estaban por ahí, que a veces surgían y eso, pues nunca hacíamos caso y nunca hacíamos nada. Pero eso, la pandemia paró absolutamente todo, pararon los conciertos, no pudimos seguir ensayando y entonces, bueno, pues que dijimos, ah, pues el momento, vamos a... Sí. Y en casa, cada uno con su ordenador, pues fuimos pasándonos las pistas y así es como nació Adicción Natural. Estaba yo, lo he comentado muchas veces ya con bandas que han pasado por aquí por el programa, lo que ha facilitado, pues por ejemplo, lo que tú acabas de comentar, ¿no? Cada uno en casa, pasáis las pistas, se componen las canciones, se crean, cada uno trabaja desde su casa. Esto hace no tanto tiempo era absolutamente imposible. Exacto, sí, la tecnología aquí la verdad que nos ha ayudado muchísimo. Ha sido un paso, bueno, fíjate, ¿no? Como digo, yo siempre, los niños, por ejemplo, han podido ir al cole, aunque sea a través de una pantalla, ¿no? ¿Y qué versiones hacíais? En todo ese tiempo que habéis estado haciendo canciones de otras bandas, ¿qué bandas versionabais? Sí, mira, hemos evolucionado muchísimo. Al principio empezábamos pues con lo típico que se hacía aquí, pues que hacía todo el mundo, pues desde, no sé, desde Deep Purple, Dire Straits, todo lo que pues que querían escuchar los turistas que venían aquí, pues el rock clásico de siempre. Pero bueno, entonces al final había en el mismo lugar donde estábamos nosotros, pues no sé, 25 bandas que hacían lo mismo. Y entonces fuimos evolucionando un poquito, bueno, evolucionando, fuimos cambiando un poco los temas y al final, bueno, estos últimos años lo que hemos tocado, pues desde Muse, Pearl Jam, Franz Ferdinand, Coldplay, cosas un poco que no versiona tanta gente para tener un poquito, un huequito en la escena de aquí de Tenerife. Y si tuvieses que definir Adicción Natural, ¿a qué se parece más? ¿A esa parte de Deep Purple o a esa otra parte de Coldplay? No, totalmente a la última, que un poco más moderna, con incluso toques de electrónica, riffs muy marcados de guitarra. Somos muy fans también de Black Keys, por ejemplo, un grupo que hace mucho riff, pues un poco, sí, digamos que una mezcla de rock con un poco de electrónica, sí, es más bien nuestra última etapa de versioneros. Que es un poco también efectivamente lo que ahora estabais haciendo y lo que lógicamente más influye a la hora de crear las canciones. ¿Cómo os habéis repartido el trabajo? ¿Cómo estas 5 canciones que hay en el EP han ido naciendo y dándosele forma en este tiempo de pandemia? Hombre, el compositor, el que, digamos, traía las ideas, pues eso es Moisés Alberto, que es el otro guitarra y que hace las voces. Entonces, él, digamos, pues hacía un boceto de riff, una pequeña estructura, un boceto de la estructura, y entonces nos mandaba las pistas, y yo soy un poco el que me dedicaba un poco a ordenar y a arreglar un poco esa estructura. Los demás, pues eso, Roberto metía las baterías, Alberto se dedicaba a los bajos y así nos fuimos, íbamos pasando pistas y entonces, oye, pues mira, este bajo no me gusta, te lo voy a cambiar, prueba esto. Y entonces iban y venían pistas y bueno, y así un poco de manera natural fueron naciendo. Pero digamos, el compositor y la idea inicial es de Moisés Alberto, de los temas. Y además has comentado que en la banda, desde el principio, los mismos miembros, ¿no? Desde el principio los mismos miembros, sí, ya somos casi, para lo bueno y para lo malo, como una familia. Eso te iba a decir, con lo difícil que es, bueno, pues el llevarte perfectamente con una pareja y el que no surjan muchos roces y demás, no me imagino lo complicado que debe ser entre tenemos nuestro momento. Una doble pareja, en este caso, efectivamente, 4 personas, cada uno con una opinión diferente, efectivamente. Correcto. Sí, pero bueno, hemos sabido llevarnos y sí, nos soportamos bastante bien. Vosotros, que es indiscutible que sois una banda de directo, que además pues habéis tocado muchísimo, cuando llegó la pandemia veis que todo se para. ¿Qué 2 años más inesperados en todos los sentidos, porque era algo que nadie se podía esperar, y qué mal le han sentado a la música? Bueno, a vosotros, como decíamos, le habéis podido sacar algo positivo, ¿no? Pero en general, nada de conciertos, no se podía hacer nada. O sea, han sido 2 años tremendos. Sí, y gracias que nosotros no vivimos de esto. O sea, todos trabajamos y teníamos nuestros trabajos. Entonces, el que vivía de esto, pues sí que ha sufrido muchísimo más. Para nosotros, bueno, pues fue un parón, algo que, oye, pues te fastidia no poder tocar. Pero gracias a Dios, pues no dependíamos totalmente de esto para un poco sobrellevar todo. Entonces, al final fue, bueno, cambiar el chip. En vez de ensayar, pues así, pues lo hacemos así. Y como, claro, y no vamos a estar haciendo versiones desde casa. Y entonces fue un poco, de manera natural, fue haciendo todo y, digamos, fue adaptarnos al nuevo momento que se estaba viviendo. Sí. Pero te digo, gracias a Dios que no vivíamos de esto, porque si no, te digo, esa gente sí que ha sufrido muchísimo, los que, bueno, de su pan dependía de los conciertos, ¿no? Sí, efectivamente. tantas familias que sí, de muchísimas personas que dependen y, de eso. Exacto, y no solo los músicos, sino los técnicos de sonido, los de montaje, todo las personas que estaban envueltas en este tipo, en los conciertos, en la música, en el teatro, todo, pues sí, han sufrido muchísimo. Son 5 canciones las que habéis publicado en el EP. ¿Eran las 5 que había o habéis seleccionado? No. Hay más, estas son las 5 que habíamos elegido, que elegimos entre nosotros y Sergio Sancho, que es, digamos, como el quinto miembro del grupo, que es nuestro productor, productor, sí, es nuestro productor, es nuestro amigo que además nos produjo el disco, sí. Y él fue el que un poco eligió también las canciones. El hacer un EP... y no, por ejemplo, un larga duración, un LP, da la posibilidad de hacer pues un poco lo que vosotros habéis hecho, ¿no? El ir publicando single, prácticamente presentando el disco entero. Sí, hombre, si hubiésemos podido hacer un LP, pues mucho mejor, pero el presupuesto no daba para más. Entonces, bueno, lo máximo que podíamos hacer eran 5 canciones y entonces, sí, bueno, la idea es irlo... A ver, el disco salió completo, pero al final fue un poco mala gestión nuestra, mala preparación, que al final cuando ya cogimos a alguien que tenía más experiencia en esto, entonces dijimos, venga, vamos a sacarlo por single, porque de otra forma pues es muy complicado que se diera a conocer. Uh-huh. Entonces, hombre, lo hemos publicado 2 veces, una vez enteros sin que nadie se enterara y después vía single, que ya, bueno, se está enterando más la gente. Bueno, efectivamente, bueno, ya ha llegado a los medios de comunicación, ahí estamos los medios también prestándole mucha atención y invitando también a la banda a pasar por los distintos programas, porque además, por ejemplo, a finales del pasado mes de mayo ya habéis estado de presentación en Madrid, en fin, que ya se ha tenido ese primer contacto también con el público pesar un poco en la balanza, sí, ¿no? El cómo, sí, funcionan las nuevas canciones. ¿Qué tal ha sido la respuesta? A ver, de público, bueno, un poco pobre, pero tampoco nos podemos esperar más, porque en realidad nadie nos conoce ni nadie. Entonces esperábamos que hubiese poca gente. La gente que estuvo, yo creo que le gustó. Y, hombre, lo que más agradecemos es cómo se han portado los medios con nosotros, porque la verdad que nos han atendido. Fue el día antes del concierto, hicimos un montón de entrevistas, no sé, 6, 7, 8 entrevistas, y la verdad que también vinieron los medios al concierto a cubrirlo, que vamos a ver qué dicen las críticas. Uh-huh. Pero sí, la verdad que súper contentos de cómo hemos podido así acceder un poco a los medios y que se diera un poco voz a la banda y a nosotros, sí. También buena parte de culpa la tiene Ana Lavallo, ¿no? El hecho de que se llegue buena parte, a los medios. No, toda la culpa. Que hace un trabajo sensacional siempre. Totalmente, Ana. Totalmente, sí. Y, sí, y sí, que sí, efectivamente cuida también muchísimo a todas sus bandas, como es el caso de Taco Sal. Ahora imagino que de cara a este verano, pues vosotros además que vivís en un lugar privilegiado como son las islas, pues muchas ganas de tocar en directo, ¿no? Y de presentar estas canciones. Sí, sí, muchas, muchas. Entonces estamos ya barajando algunas fechas para presentar el disco aquí en Tenerife y también la isla vecina en Gran Canaria. Pero bueno, ya está casi, casi a punto de salir las fechas, pero todavía no las tenemos todavía. Pero bueno, pronto las sabremos. El hándicap, lo que dificulta un poquito el coger los bártulos y salir a tocar en todas partes, es precisamente lo que por otro lado hace tan bonita vuestra tierra, ¿no? El hecho de ser una isla, el tener que coger todo, montar en un avión, trasladarlo hasta la península, mucha más complicación que si uno coge una furgoneta y va, pues no sé, de Soria a Madrid, por ejemplo. Sí. Mucha complicación y mucho dinero. Y mucho dinero, efectivamente. Sobre todo lo de la complicación me refiero más al dinero, porque lo otro se suple con ganas, ¿no? Y con ánimo, pero el dinero, uf, es más complicado. Sí, porque claro, tocar en Madrid, o sea, si tocas aquí, pues bueno, como tú dices, te montas en la furgo, cargas tu equipo, bueno, te costará un poco más, un poquito menos, pero vas con tu equipo, lo montas, tocas, desmontas y te vas, ¿no? Y te vas, sí. Y pues si queremos tocar en Madrid, pues lo que podemos llevar es la guitarra y algún pedalito que podamos meter en el equipaje de mano. Y después ya hay que alquilar batería, hay que alquilar ampli, hay que alquilar absolutamente todo. Entonces, claro, cada bolo se hace cuesta arriba bastante. Porque también, no cubres de ninguna manera los gastos. Claro, efectivamente. Una buena idea también es el compartir con otras bandas, sí, ¿no? Por ejemplo, vosotros exacto. habéis estado con el Monstruo del Lago el 26 de mayo ahí en Madrid. Exacto. Y es un poco exacto. eso, ¿no? El tratar de, bueno, pues de buscar enlaces y ayudas de todas partes. Exacto. Nos ayudamos tanto en el equipo pues como en el público. Entonces, hombre, es un poco la idea de que tener enlaces en la península y después que, a su vez, después ya si esta gente quiere venir a las islas, pues también tener las puertas abiertas a corresponderles con lo mismo, claro. Efectivamente. Andreas, que haya muchísima suerte con este disco, que os traiga muchas alegrías y como se ha quedado en EP, como tú decías, por el tema de presupuesto, pues esperamos con muchas ganas que haya una continuación muy, muy pronto. La habrá seguro. Y muchísimas, muchísimas gracias por darnos voz en tu programa. Es muchas un placer. Gracias. Un abrazo. Gracias, Andy. Gracias, un abrazo. Adiós. Vamos a escuchar otro de los temas de Taco Sal, de este nuevo disco que acaban de publicar, que han ido publicando, pues así, primero en el EP completo, como decíamos, EP de 5 temas completito, y después en forma de singles. Esto se llama Abril, y lo recoge este disco, Adicción Natural de Taco Sal. Abril, otro de los temas de Taco Sal, de este nuevo disco Adicción Natural que están presentando y que hoy les acercaba aquí al Con Fuerza Heavy. Bueno, pues nosotros que continuamos nuestra andadura acercándonos precisamente a esos nuevos lanzamientos, a esos nuevos discos que ven la luz en estos días. Y en ese camino nos encontramos con lo nuevo de Dragonland. Power of the Night Star es la nueva canción de ellos de Dragonland. Now they finally have a way. Fight back the power of the Knights of Ulster. Dragonland, esa nueva canción que publicaban, hoy la estrenábamos nosotros aquí en el Confuerza Heavy. Día 10 de junio, fecha señalada para que se publique el nuevo disco de Heart Attack. Negative Sun es ese nuevo disco. Así es como suenan. Heart Attack. Versionando el tema de los Genesis, el Jesus He Knows Me, es la música de Heart Attack. Y más cositas que presentamos hoy de estreno aquí en el Confuerza Heavy. Lo nuevo de Épica. Grabado en vivo, grabado en directo, Sensorium. We'll be right back. Épica, Sensorium, grabado en directo, más Wayward Son, también presenta nueva canción, hoy la estrenamos aquí en el Conforza Heavy. Más cositas que tenemos para ofrecerte hoy en el Conforza Heavy, más estrenos, lanzamientos que ven la luz en estos días, como por ejemplo el nuevo tema de una banda que se llama Corrosive, que es una joven formación navarra, que acaban de publicar un nuevo videoclip, un nuevo tema, un nuevo single. Está extraído de lo que será su próximo EP para esta banda, como digo, navarra, que suena así de bien con canciones como Deep Down. I'm Hace poquito publicaban su nuevo disco, son Jolly Joker. I don't care. Bueno, pues ahí estaban los Jolly Joker. En las últimas semanas te estamos presentando, ya sabes, ese nuevo disco de Tierra Santa que se llama Destino. Ve la luz el 10 de junio. Nosotros el programa lo estamos haciendo en directo el 8 de junio, o sea que aún faltan 2 días para que vea la luz. Esto se llama Pecado de Ángel. No hay luz sin sombras, ni bien sin mal. El alma esconde su miedo a la oscuridad. Sin ley te condenan, ni tierra ni Dios. Con fuego han sellado el destino de tu perdición. El pecado de un ángel que no. La luz para no volver más. Últimamente no deja de sonar en todos los programas de rock. Pecado de Ángel, el anticipo de Destino, el nuevo disco de Tierra Santa que verá la luz este próximo viernes 10 de junio. ¡Qué ganas! Porque claro, disco en directo de por medio, hay que remontarse hasta 2017, creo recordar, si no me equivoco, para encontrarnos el anterior trabajo de temas nuevos de Tierra Santa. Por eso imagino que estáis todos deseando ya de poder escucharlo completo el disco, y supongo que ellos incluso más todavía. Lo vamos a saber ahora mismo porque tenemos ahí a Ángel San Juan al otro lado del teléfono. Ángel, muy buenas noches. Encantados de tenerte aquí en el programa. Igualmente. Mucho tiempo ha pasado desde el anterior trabajo de temas nuevos, como decía yo, con disco en directo de por medio, pero desde Quinto Elemento hasta ahora la espera se ha tenido que hacer muy larga, ¿no? Y con una pandemia también de por medio. Pues sí, algo ha tenido que hacer la pandemia, porque yo creo que hemos pasado 2 años prácticamente en blanco todo el mundo, ¿no? Es que, fíjate, ¿no? Ni en las peores pesadillas de nadie se podía uno imaginar algo así. Y antes, es verdad que a uno se le podía retrasar el lanzamiento de un disco por cualquier circunstancia, pero 2 años todo parado prácticamente a nivel de todo lo que tiene que ver con la cultura y en este caso concretamente con la música, pues eso no lo habíamos conocido. Pues ya sabes, la cultura parece ser que es muy importante, entre comillas, porque es lo primero de que carece cuando pasan cosas de este tipo, ¿no? Pero bueno, aquí estamos y hay que mirar hacia adelante y aprender de lo que nos pasa, ¿no? En esta vida. Así es, efectivamente. El disco estaba ya compuesto cuando empezó la pandemia. Destino tenía ya algunos de los temas que lo recogen preparados, no sé si grabados, pero por lo menos preparados para entrar a grabar, o se ha compuesto todo ya en este último periodo. Sí, es verdad que había un par de temas. A ver, en realidad, sí, yo soy una persona bastante activa en ese aspecto y no dejo de componer, pero sí es verdad que la pandemia me ha tocado un poquito el alma, por decirlo de alguna manera. Y sí que había un par de temas y tal, pero no, tampoco había muchas ganas, porque pues eso, al final te afecta todo lo que pasa, ¿no? Pero sí que ha sido, la composición total ha sido a finales de año, principios de año. Ha sido todo, venga, ahí, vamos a darle ahí porque hay que hacerlo ya, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y porque luego además, esto por mucho que te obligues, el estado de ánimo es muy importante. Y la verdad es que no había mucho ánimo anteriormente. Es normal. Por tanto, ¿hay algo de pandemia, me refiero a nivel anímico, ¿no?, en el disco? ¿Se refleja de alguna manera? ¿Lo has notado a la hora de crear? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí, indudablemente. Sí, hay bastante rabia por ahí. Contenida, pero está ahí. Lo presente, efectivamente. Si tomamos como referencia Quinto Elemento, ¿notas evolución? ¿Notas que estos 4 años y pico que han pasado se nota algo ahí en Tierra Santa que haya cambiado, que haya encontrado un camino diferente? Diferente yo creo que no. Sí que hay, a nivel compositivo, técnico, por decirlo de alguna manera, sí que hay. Aunque si hay una cosa que a mí siempre me ha motivado es que esas cosas, ese tipo de cosas no se notan, ¿no? Para mí es más importante una canción básica que entienda toda la gente y que lo que yo quiero comunicar se quede plasmado ahí, ¿no? Diferente, sí, hay muy diferente en cuestión de comparándolo con el antiguo disco, ¿no? El anterior disco es mucho más hard rockero, este es más heavy, indudablemente, desde la primera escucha. Incluso las canciones a medio tiempo son mucho más, están más enfocadas, ¿no? Y yo no diría evolución, porque yo creo que esa evolución puede ser natural desde el primer disco hasta ahora, dentro de un orden, ¿no? Pero, por decirlo de una manera, igual es involución. Digo, por denominarlo de algo. Sí. Pero yo creo que interviene más, como te he dicho antes, el estado de ánimo, ¿no? De que no sé, es que tampoco sé exactamente cómo denominarlo, ¿no? Pero sí que hay más ganas, fuerza, por decirlo de alguna manera, interior, de decir, quiero salir con más rabia, no sé cómo denominarlo, ¿no? Pero es que además vosotros habéis conseguido un sonido tan personal, tan propio, sí. Eso a lo que aspira cualquier banda, ¿no? Es a que se reconozca, que uno cuando está en un pub tomando una copa, en un local, suene una canción y diga, mira, ahí está en Tierra Santa. Eso es a lo que aspira cualquier músico, ¿no? Vosotros lo habéis conseguido ya de hace mucho tiempo y también es un poco esa seña de identidad a la que es prácticamente que es algo irrenunciable, ¿no? Bueno, yo creo que al final sí, que lo que dices es muy importante realmente, porque sobre todo eso en concreto que has dicho de que alguien en cuanto oye dos acordes está tomándose una copa en algún sitio y oye dos acordes y dice, esto es Tierra Santa, aunque quizás no haya oído esa canción, ¿no? Eso es lo más importante, sí. Básicamente. Pero bueno, hay grupos que son muy versátiles en su sonido y en su forma de buscar música y de expresar, ¿no? Y que bueno, de alguna manera pues utilizan distintas formas. En este caso, pues nosotros somos tal cual y quizás bueno, sí es verdad, lo conseguimos al principio y es nuestra seña de identidad y quizás en este disco se queda muy plasmado. Ese sello, efectivamente, está plenamente presente en el nuevo trabajo. Un disco que, como digo, va a ver la luz pasado mañana, el 10 de junio. ¿Aún hay nervios cuando faltan horas apenas para que todo el seguidor y toda la seguidora de Tierra Santa vaya a entrar ya en contacto directo con las canciones? ¿Todavía os entra ese nerviosillo o no? Bueno, se vive de otra manera, ¿no? Hombre, más que nervios es la incertidumbre aunque en realidad cuando has hecho bien los deberes, pues al final lo que buscas es de alguna manera sentirte cómodo contigo mismo, ¿no? Y cuando eso lo consigues, pues al final lo transmites. Luego ya, pues bueno, la gente es la que decide algo que no se puede ni juzgar siquiera, ¿no? Decide si le gusta o no le gusta. Pero yo creo que que básicamente es eso, ¿no? Sentirte bien con lo que tú has hecho, creer en lo que has hecho, poderlo defender en directo y ya está. Y luego los nervios, bueno, y no son reales porque en realidad es una fecha, no es como el primer día que subamos al escenario después de tantos años, pues eso sí que nos va a marcar un poquito. A mí personalmente lo de los nervios lo suelo llevar, con todos mis respetos, lo suelo llevar al váter. pero así nervioso no me suelo poner, la verdad. Pero vaya, nunca se sabe, con los años nunca sabes lo que te va a venir. Los medios de comunicación que ya hemos tenido acceso a, bueno, pues a esa primera preescucha del disco, yo en ese sentido se me ocurre lo difícil que ha tenido que ser o a mí por lo menos me parecería difícil elegir un primer single, elegir una canción que represente un poco el disco que se quiere lanzar, que se quiere dar a conocer a todos los seguidores, y pues es que me parece que hay 11 singles en el disco, 11 canciones que perfectamente podrían representar al trabajo. Bueno, esto es al final es sí, lo que dices realmente es complicado, ¿no? Pero en este caso quizás era para nosotros bastante fácil. Lo digo porque lo que queríamos era exportar las ganas, la fuerza y el sello de Tierra Santa, ¿no? Y ese sello viene marcado por anterioridad, desde el principio, bien, pero realmente no es un sello que esté en este disco plasmado de una manera única, ¿no? Por decir, bueno, este va a ser el single y luego ya no hay más de esto. No, el tema es este, que queríamos que fuera eso, pero que cuando escuche la gente el disco se dará cuenta de que no es una canción al uso, por decirlo. O sea, me refiero que hay canciones ahí que van a reflejar con mucho el eso que queremos transmitir en este momento. El lanzar un disco y de repente encontrarte con un plantel de conciertos como el que tenéis vosotros, prácticamente se arranca en agosto en Morata de Tajuña y desde ahí viene Bilbao, Valencia, Málaga, Granada, Madrid, Zaragoza, Murcia, en fin, prácticamente se va a recorrer un montón de lugares. Pero es que luego además os vais a Colombia, estáis en Cali, en Medellín, en Bogotá, en fin, en cantidad de sitios. Cuando uno ya arranca con un plantel así de fechas, la verdad es que la ilusión se tiene que multiplicar, ¿no? Y las ganas, yo creo que tiene que estar como un caballo ahí cuando le estás sujetando para que no empiece ya, ¿no? Claro, sí, además ya te digo que hay muchas ganas de subir al escenario. A ver, en realidad defender a este grupo, por decirlo de alguna manera, la música de este grupo no es necesario, porque la gente ya sabe lo que hay y la gente va a vernos sabiendo exactamente lo que va a escuchar. Pero hay ahora mismo hay algo añadido, que es este disco. Este disco, para mí, y para todo el grupo en concreto, es muy importante. Porque es un reflejo, además del estado de ánimo, es un reflejo de que después de 25 años, pues seguimos haciendo pues heavy metal. Y de como nosotros lo entendemos, ¿no? Y es importante. De hecho, tener esta gira, pues es lo suyo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque en realidad es un grupo que es. Un grupo no es componer canciones y ensayar. Sí, te lo pasas muy bien y tal, pero lo suyo es eso. Ir al escenario y en distintos sitios y que la gente vaya a verte y cante tus canciones. Eso es un grupo. Así es, y ese es además, yo creo que es el momento para un compositor, ese momento en el que ya comparte la canción desde el escenario con el público y oye a ese público cantarla, yo creo que ya es el momento. Es culmen. Lo especial. Sí, efectivamente. Ahora, bueno, pues con lo que ha sido todo ese proceso, ya hemos dicho que se ha visto marcado por el COVID, pero lo que ha sido la grabación, el entrar al estudio y bueno, pues ya generar las canciones y demás, ya se ha visto un poco más liberado, ¿no?, de esta situación sanitaria. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo habéis estado? ¿Habéis estado a gusto en todo el proceso de grabación? La verdad que mejor que nunca. Pues no te puedo decir otra cosa, ya sé que igual es un tópico el decirlo y ¿qué te voy a decir? No, ha ido mal, pero te voy a decir bien. No, realmente es que ha sido de las mejores grabaciones que hemos hecho. Y yo creo que la madurez y la experiencia al final sirven mucho. Y realmente ha sido muy fluido, ha sido todo muy bien. O sea, lo hemos hecho sin ningún tipo de problema. Estaba todo muy ensayado, eso sí, es verdad, que es vital para ir a un estudio y plasmar lo que tú quieres. Y yo, perfecto, la verdad. Con las cosas muy claras y realmente desde que ya se acabó el disco y fuimos al estudio, es que en realidad se ha ido todo muy bien. Ahora solo necesitamos ya que siga todo bien. Efectivamente. Pero vamos, no tengo duda. Se repite también, por cierto, con Malditos Records, formar un buen equipo, en definitiva, ¿no? Es lo que uno pretende, el tener el mejor equipo pues para llegar al mayor número de seguidores de la banda posible. Claro. Hombre, es vital. Hay mucha gente que me pregunta, ¿no? Bueno, ¿volvís a grabar en Sonido 21? Sí, yo grabo todos mis discos en Sonido 21. Pues bueno, hay gente que es en ese aspecto es más variada, bueno, busca cosas, me parece bien, está muy bien. Pero yo es que donde estoy a gusto, ahí me quedo. Y tengo el manager desde hace no sé cuánto hace. Empezamos con Caminos de Fuego y ahí seguimos y seguiremos porque lo hacen muy bien y porque estamos a gusto, ellos están a gusto con nosotros, y ¿para qué vas a cambiar? Efectivamente. ¿No? Son 25 años ya de trayectoria musical, son muchos discos, no sé si eran 12 ya, ¿no? No sé. Sí, los creo que en fin, pues, sí, 11 o 12 discos ya también. No lo tengo claro. Es una trayectoria que todos conocemos perfectamente y bueno, pues ahora se arranca con nuevo disco, con la presentación de este álbum que habéis llamado Destino. ¿Qué esperáis de ese destino, por lo menos del más inmediato, del de los próximos meses? Pues yo particularmente lo que sí que espero, una vez que ha llegado este momento, es que le guste a la gente. O sea, no espero otra cosa, porque a mí, como ya me gustaba y ya me he cansado de oírlo, entre comillas, entonces solo necesito eso ahora mismo, que cuando vayamos al directo, más que en un disco, cuando vayamos a un directo, porque lo vamos a defender en directo, no va a ser un directo de vamos a tocar dos canciones de este disco, no, porque creemos totalmente en él y va a ser amplio lo que vamos a llevar. Y eso, simplemente eso, que les guste a la gente y que lo hagan suyo. Y que hagan esas canciones, pues como La Leyenda del Duende Errante, que surgió ahí en Caminos de Fuego y ahora es una indiscutible, ¿no? Efectivamente. Pues algo por el estilo. Bueno, yo estoy convencido de que algunas de estas canciones, luego con el tiempo costará mucho trabajo quitarlas del setlist, estoy absolutamente convencido. Ángel, ha sido un placer que te pases de nuevo por aquí, por este programa. Son 24, 25 años de Tierra Santa y tengo que decir que prácticamente desde los inicios siempre Tierra Santa se ha pasado por aquí, por este programa. Nosotros lo agradecemos enormemente y os deseamos muchísima suerte con este nuevo disco, que ya os digo a todos que merece mucho, mucho la pena. Ángel, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Ha sido un placer. Igualmente. Vamos a escuchar otro de los temas de Destino, el otro tema que se ha dado a conocer, que es Crucé el Infinito por ti. Es el segundo tema que se da a conocer desde Destino, ese nuevo disco de Tierra Santa, y que hoy nosotros queríamos ofrecerte aquí en el Con Fuerza Heavy. Crucé el infinito por ti, segunda canción después de Pecado de Ángel, el que se ha elegido como primer single, y a apenas 24, 36 horitas para que se publique el disco nuevo. Ahí estaban, Tierra Santa, Ángel San Juan, se pasaba hoy por aquí, por los micrófonos del Con Fuerza Heavy. Más cositas, venga, continuamos y lo hacemos con Solitario, una de las canciones del último disco de Monastir. We'll be right back. Hay versión en inglés de Torquemada de los Avalanche. English version, sí señor, versión en inglés del Torquemada de los Avalanche. Bueno, pues ahí dejamos a los Avalanche para continuar con lo que se viene ahora, ¿eh? Cuidadito, que esto es algo, bueno, pues no demasiado habitual. Es otro de los singles de uno de los álbumes que verá la luz en este mes de junio. Es la banda Estasia Momento. Publican un EP, Mirrors, Invert Mirrors. Es el nuevo disco de versiones de esta banda de electrodar rock gótico y que recoge, pues eso, versiones. Pero fíjate, como por ejemplo, ¿Por qué te vas?, de Janet. Momento, ya sabes, desde ese EP que han publicado de versiones, esta banda de Vigo, con versiones como ¿Por qué te vas?, de Janet. Bueno, John Maron Project ha publicado también nuevo disco, o mejor dicho, nuevos temas. Y hoy queremos que suene aquí en el Con Fuerza Heavy uno de ellos, Broken Summer. That's all. Get down! cause I'm already drifting in a slumber. Day and night they're taking me asunder, and I look behind so I will never have to move on and never face the truth that you're gone. Tell me why you're gone away and I'm cursed by every smile. I wanna know why. Tell me why I let you go, but you're always on my mind. I carry on. Pues ahí estaba, John Maron Project, más cositas, más música, más temas. Lo que va a sonar a continuación lo recoge el último disco de Luis Cruz y la Furgoband. Se llama Con la música a otra parte y hace apenas un par de semanitas lo ha presentado aquí en el Con Fuerza Heavy, el disco que publica el sello Fish Factory. Es el nuevo trabajo de Luis Cruz y la Furgoband. Con la música a otra parte. Dicen que no curro, pero salgo de mañana cargado como una mula, con todas las guitarras y un amplificador que pesa como un demonio, que pesa como un mal matrimonio. Me encuentro un vecino y me dice con mucha guasayarte, ¿dónde va Luisito con tanto cachivache? Y yo le digo al nota que me voy, que me voy, que me voy. Para otra parte, con la música otra parte. Que el arte siempre ha sido y será morirse de frío, pagar los peajes y meterse en líos por llevar la contraria que maneja mi barca. Lo llevo yo viviendo desde que con poco beneficio y mucho sacrificio, y se me escapa el tiempo y se me hace tarde. Y yo me voy, yo me voy, yo me voy con la música a otra parte. Con la música a otra parte. Para otra parte. Con la música a otra parte. llorar. Pero no vais a verme con la música a otra parte. Sí, señor, qué grande. Luis Cruz y la Furgoán. Así sonaba. Bueno, pues nada, más cositas, más estrenos discográficos que te vamos a ofrecer a lo largo de esta hora y cuarto que todavía nos queda de programa. Y también más comentarios sobre discos que son recientes, que han visto la luz ahora, como es el caso, o recientemente, mejor dicho, como es el caso de... el nuevo trabajo de Indrid, EP grabado en acústico, se llama De Dagas y Silencios. Mira que disfrutamos con el lanzamiento de El extraño hombre sonriente. De hecho, recuerdo que manteníamos una entrevista con Andoni hablando de aquel disco. Oye, ¿y qué nos iba a decir a nosotros que al poquito, a los pocos meses, llegaría eso que nos cambió a todos la vida? La situación sanitaria cambió y la vida se puso patas arriba. Bueno, pues como estamos últimamente buscándole algo positivo a estos dos años de pandemia y nos hemos encontrado con que efectivamente ha habido muchísimas cosas malas, pero también alguna positiva, pues nos queremos quedar con esas positivas. Y precisamente una de esas cosas positivas ha sido la creación de esto que estamos presentando ahora, de esto que estamos presentando esta noche aquí en el Con Fuerza Heavy, y que es Estatuas de Sal, uno de los temas que recoge ese nuevo trabajo que han publicado en forma de EP de Dagas y Silencio. Se llama Indrid. Y precisamente Andoni nos está escuchando ahí de nuevo. Andoni, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bueno, después de dos años de pandemia, hace dos años que hablábamos de aquel otro disco, pues preocupado, para que no nos vamos a engañar, preocupado con todo lo que ha ido ocurriendo, pero bueno, como decía yo, si hay que buscarle algo positivo, algo que desgraciadamente tiene muy poco a lo que sacarle cosas positivas, pues hay que encontrarle algo. Una de esas cosas positivas para Indrid ha sido precisamente la creación de un nuevo EP en formato acústico, algo muy diferente a lo que habíais incluido en el anterior disco. Sí, eso es. Al final, la situación que estaba pasando el mundo, no pensamos en quedarnos con los brazos cruzados y decimos, bueno, pues algo tenemos que hacer, algo tenemos que sacar para que la rueda siga girando. Y pensamos en hacer algo acústico, quizás dadas las circunstancias por la pandemia, a lo mejor fue, siempre hemos tenido ganas, pensamiento de hacer algo acústico, pero más adelante, cuando ya tuviésemos más material. Uh-huh. Pero dada la circunstancia de la pandemia, pues decimos, bueno, pues mira, pues aprovechamos ahora este parón de la cultura y de todo, aprovechamos que invitamos a amigos músicos de aquí de nuestro entorno cercano a ver si se animan a colaborar con nosotros y se animaron y tiramos para adelante y al final ha quedado una cosa bastante bonita. ¿Sí? Oye, ¿en qué sentido os afectó a la presentación de un disco además en el que había mucha ilusión puesta, el extraño hombre sonriente, que es un disco extraordinario? Como digo, se publicaba en 2019... y apenas unos meses después es cuando llega la pandemia. ¿Os afectó o os dio tiempo a presentarlo y hacer, bueno, pues por lo menos un poquito el recorrido que uno desea para un disco recién publicado? Bueno, pues justo nuestro álbum salió en septiembre del 2019. Nos dio tiempo a hacer la presentación del álbum aquí en nuestra ciudad, en Baracaldo. Dimos un par de bolos o tres más. Y se presentó el tema de la pandemia cuando ya teníamos bastantes fechas cerradas para salir de gira por toda España, y así que fue muy frustrante. Sí, al final teníamos muchas ilusiones puestas en este disco y mucho trabajo detrás, y bueno, pues fue muy frustrante. Porque además Andoni es un disco, como yo decía, en el que se había volcado muchísima ilusión, pero que además estaba recibiendo un feedback de la gente y de los medios de comunicación muy bueno. La recepción de sobre todo de los seguidores, y como digo, también de los medios de comunicación, estaba siendo extraordinaria, y era un disco al que se le podía haber sacado, yo creo que mucho más rendimiento si el virus nos lo hubiese permitido. Sí, eso es. Al final las críticas fueron muy positivas, tanto de nuestros seguidores como los medios especializados, pues estaba gustando mucho el álbum. Ahora lo que esperamos es retomar, ahora que volvemos a la carga con los conciertos después de pandemia, después de Omicron, y hemos tenido también algunos problemas de salud en la banda, pues ahora volvemos este próximo sábado a la carga y a ver si podemos retomar también este álbum, que como no ha sido rodado en carretera ni presentado, esperamos ahora a presentarlo. Que tenga una segunda vida, ¿no? Efectivamente. Eso es, sí, sí, sí. Bueno, dices que la idea ya os rondaba la cabeza, ¿no? Lo de hacer algo en acústico, pero no sé si también el hecho de plasmarlo, de grabarlo, de publicarlo en un disco, o solamente para llevarlo al directo. Pues al final hemos crecido viendo y escuchando los Unplugged de Nirvana, Alice in Chains, de Pearl Jam, de estas otras grandes bandas, y siempre teníamos en la cabeza, pues en el futuro molaría mucho hacer un álbum así Unplugged o las versiones de escoger diferentes versiones de material que tuviésemos y hacer un álbum Unplugged. Siempre habíamos pensado en ello. Y bueno, y ahora, pues eso, pues dadas las circunstancias, decimos, pues bueno, pues ¿por qué no tiramos con ello? Hacemos algo breve pero bonito y lanzamos un nuevo single que lleva el nombre de Dagas y Silencios y nos animamos y para adelante. ¿Sí? Y para adelante, efectivamente. Los temas los conocíamos, algunos de ellos, Estatuas de Sal o Código Z, pues ya son canciones que estaban incluidas en El Extraño Hombre Sonriente. Háblanos un poquito del disco, ¿cómo se eligen las canciones? ¿Cómo se seleccionaron los 4 temas que hay ahí en el EP? ¿Por qué estas y no otras? Bueno, pues los 3 temas que se han sido versioneados, que son del Extraño Hombre Sonriente, bueno, fueron elegidos al final a la hora también de transportar las canciones al Unplugged. No queríamos hacerlo de la forma rudimentaria de coger la guitarra acústica y venga a tocarla. Y ya está, ¿no? No, y ya está. No, quisimos darle una vueltita con arreglos bonitos y acordes diferentes. Y claro, hubiésemos tocado todas, pero elegimos estas porque se ajustaban mejor a lo que buscábamos y fueron las que mejor nos gustaban, como estaban quedando. Sí, sí. ¿Se probaron más? ¿Estuvisteis ahí dándole vueltas a ver qué canción os encajaba mejor y se probaron varias o ya lo tenéis muy claro que tenían que ser estas? Sí, yo creo que probamos todas las del disco y según íbamos probando, esta no. Está fuera, ¿no? esta no cuadra, esta no va a quedar bien. Esta, bueno, pues esta puede ser, sí. Sí, hubo algunas finalistas y al final nos quedamos con estas 3. Bueno, el disco, como tú antes has apuntado, pues también quería ser un poco una reunión de amigos, ¿no? Echasteis mano de gente cercana a la banda, de amigos en definitiva, que os apetecía que estuvieran ahí. Cuéntanos, ¿quién os ha acompañado? Pues para el nuevo single del disco, el tema nuevo, de Dagas y Silencios, pues le comentamos a Lorelei Green, que es una cantautora de aquí de Bilbao. La conocíamos porque había colaborado con bandas amigas en algunas canciones y se lo comentamos y encantada, se animó y quedó el tema precioso. Luego también para Estatuas de Sal con Guillermo Fernández, que también nos conocemos, que es el cantante de The Name y de Samaritan. Sí. Nos conocemos también, somos de aquí del mismo pueblo. Y también el tío encantado, animadísimo. Y al final los 4 son gente súper maja, son encantadores y unos artistas increíbles. A Raúl Serrano, ex de La Fuga y bajista ahora de Valdemar, pues le conocemos, vamos, es casi de mi cuadrilla, de aquí. mi mujer y su mujer son amigas y nos vemos bastante. Sí, o sea que tenía que estar sí o sí. Sí, sí, yo siempre le decía, joder, Raúl, pues si cantas de puta madre, macho, sí. Sabes que le voy a hacer coros en Valdemar o en Budasán, también he estado con Budasán. Que no, calla. Tiene una voz espectacular el tío. Canta. Pues le ha quedado genial, efectivamente. Sí, sí. Y ahora, el tema que nos falta por presentar, que lo presentaremos en breve, Torres de Papel, también con otra cantautora de aquí, de Bilbao, que es Clarice. Y Torres de Papel, sí, yo creo que es el tema que más cambiado está. Sí, sí. Cuando la gente que conozca el tema de... Yo estoy de acuerdo también, es verdad. Sí, yo creo que es la canción que más se ha convertido en otra, es verdad. Sí, es el tema que más ha cambiado y la gente que no lo haya escuchado todavía va a decir, coño, sí, qué diferente. Bueno, has nombrado a Raúl, has nombrado a Valdemar. No es la única relación con Valdemar porque precisamente os habéis ido a grabar a los Chromacity de Pedro Monge, que es el guitarra también de Valdemar. Sí, eso es. Como nuestro anterior álbum, como con el sueño de Hombres en Cliente, hemos repetido con Pedro en Chromacity Studios. Al final nos conocemos desde el colegio. Hemos ido... Kitsu, el guitarra, y yo hemos ido al colegio, al mismo colegio juntos, y nos conocemos desde hace muchos años ya. Y no dudamos, cuando grabamos el primer LP, El Extraño, Un Beso Sonriente, no dudamos en ir a grabar con él. Y al final entiende a la perfección el sonido que buscas y todo. Y con este EP acústico, pues está vuelto a dar en el clavo. A mí lo que me llama la atención es la forma en la que lo estáis publicando, así, a modo de single, porque se parece mucho a lo que a lo, o sea, me refiero, no es una cosa nueva que ahora esté inventada, que esto se ha hecho toda la vida, pero es verdad que ahora se utiliza mucho, hay muchísimas bandas que lo hacen así, ¿no? Que van presentando tema a tema. De hecho, vosotros, por ejemplo, en redes sociales, el disco me refiero en plataformas digitales, perdón, el disco todavía no está completo, se han ido publicando así a modo de single. Es una forma también de llegar a la gente dándole toda la importancia a todas las canciones, ¿no? A veces ahora, con estos tiempos que va todo tan rápido, parece que entregar un disco completo a la gente le cuesta de encontrar el rato de escucharlo entero, ¿no? Sí, sí, es la verdad. Hoy en día lanzas un álbum con 11 temas y a lo mejor los 3 o 4 más importantes son los que notas, que ves en las estadísticas, que hay feedback, que se escuchan más, tal, y que luego muchísimos se quedan por ahí apartados. Así que con este EP, al ser tan cortito, al ser 4 canciones, pues dijimos, pues mira, vamos lanzando más o menos una al mes, poco a poco, y cuando estén las 4 lanzadas, pues ya está el álbum completo, lo ponemos para descarga digital completo el álbum. ¿Sí? Pues falta una y os aseguro que os va a encantar. A mí me ha gustado muchísimo la forma en la que uno va redescubriendo estas nuevas canciones, porque son nuevas ahora, porque como apuntábamos, por ejemplo, la nueva canción, vais a ver que hay una diferencia muy grande con respecto a la original en este caso, y es una forma, pues eso, de encontrarte nuevos temas. Estoy seguro de que os va a gustar mucho. Estaba viendo porque había una fecha para este sábado 11 de junio con Guadaña en Portugalete. Es lo más inmediato que tenéis, ¿no? Sí, eso es. Este próximo sábado en los estudios Group de Portugalete, junto a Guadaña, estaremos ahí a partir de las 8:30. Sí. Que ya estuvisteis con ellos, ¿no? Hace poco, hace una semanita o así. Pues íbamos a ir a Ciudad Real con ellos, pero al final surgió un problema personal a un componente de la banda y al final no pudimos asistir. Y no se pudo hacer, ajá. Sí, porque yo recuerdo que sí que había programado una fecha ahí en Ciudad Real, exacto, una semana antes. Este es uno de los conciertos, imagino que la intención pues es eso, es ahora que ya parece que la tocamos madera, que la situación sanitaria ha mejorado un poquito, tratar de recuperar, ¿no?, ese tiempo perdido que nos ha robado la pandemia. Pues antes lo decías tú, ¿no?, también de incluso de seguir presentando El Extraño Hombre Sonriente, que se quedó ahí a medio camino. En fin, pues la intención supongo que es tocar mucho, ¿no? Eso es, ahora ya volver a coger el ritmo. En verano no tenemos muchos bolos, pero bueno, después del verano ya vuelven las fechas, muchas fechas junto a Guadaña en su gira con el nuevo álbum, junto a ellos, y con muchísimas ganas de empezar. Sí. Y ganas también las que tenemos nosotros de encontraros ahí encima del escenario. Andoni, ha sido un placer tenerte aquí en el programa Eskerrik Asko, muchísimas gracias. Y lo dicho, que ojalá que os encontremos muy pronto sobre el escenario y con más buenas noticias sobre Indrid. Pues muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad y sí, a ver si nos vemos pronto por allí. A ver si es verdad. Gabón, muchas gracias. Bueno, Gabón. Eskerrik Asko, agur. Agur. Ya sabes, Indrid, que tienen este nuevo trabajo discográfico recién presentadito y que nosotros te lo estamos ofreciendo aquí en el Conforta Heavy. Esto se llama De Dagas y Silencios. ¡Fantástico! EP en acústico que te va a encantar, mira. Despertar frente a la realidad, hastiado y roto de soñar sin tu piel. Olvidar lo que siempre odié, lo debo para aliviar tu ser. La luz del alba y el cable más, avivando los recuerdos con la fuerza del mar. Por mi ventana rayos de cristal, mucho, sí señor. Ahí está en acústico Indrid con Lorelei Green en esa canción de Dagas y Silencios. Más cositas, venga, canciones como Ser de Diáspora. Esta es la edición 1496 del Conforta Heavy. Desprender, ese sentimiento de ayer. No he olvidado el pasado que soy, ni de dónde vine. Todo dolor, todo el color, que hace que el mundo gire. Y nada importa, nada es hoy. Recuerdo a un niño escuchando al mayor, y el mayor exige. Todos por la educación que tengo hoy, y me alimenta. Deseo sobrevivir en un mundo roto y ser. Solía gritar, no solía entender lo que pasaba a mi alrededor. Y empecé a correr. Empecé a correr hacia la nada. Empecé a correr hacia el saber. Y me di cuenta de que me divertía cuanto menos sabía y ves. No, la realidad son desmentidos de un mundo real. De mentiras sin sentido y no fin. Lo suficientemente fuerte para seguir. Rompo los esquemas. Que me hago mayor, poco cambia. Este presente marchito y ausente que nos atrapa. Las historias que me conté, no quiero repetir esos errores que ya olvidé. Toda esa información que tengo hoy y me atormenta, no me deja sonreír, poder ser yo mismo. Ser, ahí están Diáspora. Turno para escuchar Perdido, la canción que da título al último disco de 16 cuerdas. Joder, no encajo. Perdido, sí señor, 16 cuerdas. Hace poquito pasaron por aquí por el programa también Las Madres para hablarnos del nuevo EP que han publicado con tres temitas, entre ellos La Malabunta. Ese EP lo han llamado Días en California. Marabunta desde Días en California, lo más reciente de Las Madres. Bueno, pues ahí dejamos a Las Madres para escuchar lo siguiente, que es esto. Tienen videoclip de Salveume el Sulz. Vidras Alazán en todo su esplendor con nuevo single de un nuevo trabajo que verá la luz el próximo 1 de julio. Nosotros te lo estamos anticipando ya en las últimas semanas. Por cierto, el videoclip, fantástico, ¿eh? Échale un vistazo en YouTube, en las plataformas digitales, que te va a merecer mucho la pena. Vidra Salasan, nueva canción. Ya sabes, con videoclip incluido, échale un vistazo. Está recién publicadito el nuevo de Vidra Salasan. Bueno, la formación Greencore de Vigo, Mondo Pobre, acaba de publicar en el pasado mes de mayo su nuevo disco que se llama Necronomía de Subexistencia. Bueno, dentro de ese disco hay 14 cortes, nosotros vamos a escuchar dos de ellos. Escravo, da mediocridade y mileurista Greenset. Bueno, intensos, desde luego. Dos de los temas de Mondo Podre, de ese nuevo disco que han publicado, Necronomía de Subexistencia. Más. Estamos en esta parte ya del final de nuestro programa y queremos aprovecharlo, claro, al máximo, como siempre. Lo próximo en sonar es una banda que se llaman Proyecto Plasma y han publicado un álbum titulado Reflejos del Subsuelo. Bueno, pues dentro de ese disco hay canciones como Subliminal. Pues ahí les tenías, Proyecto Plasma con Subliminal, una de las canciones que han incluido en ese nuevo trabajo que ha visto la luz ahora. Bueno, Rise of the Shadows es el grupo siguiente en nuestro programa, en este Con Fuerza Heavy, antes de entrar también en ese espacio que te ofrecemos cada semana con Asalto Mata Radio Rock y de entrar también en la parte más tranquilita de nuestro programa. Bueno, de ellos, de Rise of Shadow, te cuento que es una banda de Medina del Campo, de Valladolid, que surgió en el año 2019 y que ahora, en estos días, están presentando las canciones que recoge este lanzamiento que nosotros hoy también

Así es como suenan. Es una de las bandas de Asalto Mata Radio Rock.com. Y se llama este tema Vacío. Vacío. Pues ahí les tenías. Ya sabes, una de las bandas asociadas al proyecto Asalto Mata Radio Rock. Bueno, pues venga, vamos con más cositas. Esto se llama Mirando al Mar. Es la música de Arenia. Ahora que llega el veranito, buen momento para empezar a eso, a mirar al mar. Has tratado de aprender a soñar, echar la vista atrás, días grises que olvidar, volver. Volverán los vientos a contar tu historia. mirando al mar, los Arenia, y de ellos, de Arenia, pasamos a la música de L'Epoca, con esto que se llama En este sueño. Despertarte en esta noche gris. Solo quería que supieras que nunca me fui. Hace algún tiempo que me convertí en estrella fugaz. Cuando el reloj señaló la hora de marchar, por el tiempo en el cruce de un adiós, y ahora escucho tu voz. Época con Javi Díez en este sueño. Ahí estaba sonada la canción. Bueno, vamos a escuchar a los Kepler con El eco de tu voz. Capturar la